existe una inmensa confusión con respecto a nosotros. Ustedes nos han dividido en miles de energías divinas y siguen a aquellos, con cuyas energías pensamientos ustedes más se identifican. Cada grupo cree poseer la absoluta verdad y suponen también que a través de esas energías divinas, llegarán a ascender a la cuarta dimensión, salvándose del infierno del planeta. Continúan viviendo como el pasado, formando tribus y peleándose por ellas. Estamos trabajando con ustedes conscientemente hace más o menos unos 150,000 años. Nos hemos presentado con muchos nombres y de mil maneras, para activarles la fe y la creencia. Lentamente hemos introducido en sus cerebros energías, pensamientos con datos de alto contenido energético, para que ustedes despierten la conciencia y puedan a través de ella regresar a nosotros. Somos sus padres y hermanos. Porque ustedes llevan en su DNA nuestros genes, nosotros los hemos conducido energéticamente en todos los tiempos. La ciudad interna donde nosotros nos encontramos existe y es real. Se encuentra debajo del Polo Norte y dentro de un gran yacimiento de cuarzo, está dividida en 4 grados energéticos de evolución y elevación. Nuestro primer grado, que en realidad sería el 6º, es el más conocido por ustedes. Todos aquellos que se han presentado ante ustedes a través de sueños, visiones, hologramas, imaginación, astralmente y más, pertenecen al 6º grado. Son las energías divinas que ustedes les han dado mil nombres para identificarlos. La confusión reina en el exterior, debido a la mezcla de infinidad de energías pensamientos que trabajan en sus cerebros. Nuestro trabajo con ustedes es primeramente colocar orden, porque solo a través de él vamos a estructurar y clasificar los grados de las energías pensamientos que los alimentan. En 150,000 años hemos sustentado con pensamientos de alto valor nutritivo sus cerebros. Estas energías pensamientos han construido a través del tiempo las necesidades y las formas. Hemos tratado de concentrarlas en ciertas necesidades básicas para que ustedes puedan dirigirse hacia 3 líneas de expresión: conocimiento, entendimiento y amor. Durante este lapso nosotros hemos trabajado con ustedes, induciéndoles las fórmulas correctas para que la energía se coloque en estado de plenitud, haciendo que sus cerebros enfoquen direcciones más concretas de orden en la expresión de sus vidas, realizándolo en todos los aspectos, ámbitos y niveles de manifestación. Existe un plan divino referente a ustedes y nosotros, los eremitas interanos, somos los encargados de ejecutarlo, porque somos los más idóneos. Al encontrarnos y existir en una frecuencia vibratoria media entre ustedes y los voluntarios ayaplianos de las naves, podemos mediar y transmutar las energías pensamientos, haciendo que ellas puedan transformarse y adaptarse a su origen de creación. La ciudad interna es un gran laboratorio donde estas energías pensamientos logran unirse ordenadamente y salen después para encarnarse o para circundar el planeta. De esta forma ustedes las respiren y se alimentan. La ciudad interna trabaja en 3 niveles.